comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut, 12:30 minuts, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos, bueno, en realitat per deixar-vos acompanyar, perquè des de fa més de 20 anys està a casa, ja sabeu que a aquestes hores s'ocupa del que hi ha en València, en les seues comarques. Arranca un dia més i és un plaer compartir l'actualitat de València, de la ciutat i comarques, en una nova edició. Avui ja 8 de juliol, arranca València Abierta. En un dia en el que estem tots absolutament entre consternats i desconcertats del que ha passat al Parc Terra Mítica de Benidorm. Ara són dies de juliol, d'esbarjo, els nanos, els joves de casa, no?, tenen també vacances. I, bueno, pues que més que menys, che, pues este cap de setmana, vinga, va, pues agarrem i moranem de quadrilla al Parc a Terra Mítica. Molts dels que esteu escoltant probablement haureu passat més d'un dia disfrutant de les diferents atraccions d'un parc que des que va obrir en l'any 2000, pues estava per el primer incident que n'hi havia, i en este cas, més que incident, ja sabeu que ha sigut una autèntica tragèdia. Bueno, servicis informatius de la 97.7, per descomptat, treballant per adorar-vos l'última hora, i en este moment, pues, l'última hora passa perquè el Parc Terra Mítica, pues, ens ha comunicat que estan treballant en els tècnics de l'atracció, una atracció que se diu Inferno, com ja segurament tots sabreu, i que han de ser els enginyers el que hauran de determinar què és el que ha passat i per el qual ha hagut este accident que ha perdut la vida este xiquet, un xiquet de 18 anys, d'Islàndia, que estava allí en la seva família, pues, passant uns dies de diversió i d'esbarjo. Què ha passat? Ha fallat l'arnès que subjectava el xicón a esta, en fi, a esta atracció. Pot ser ha sigut la caiguda del xicón al buit que li va provocar la mort, va ser per un fallo mecànic, per una errada mecànica. Bueno, pues en això està treballant, per descomptat, la policia científica, està treballant el jutge que està portant el cas, i el que s'espera és la informació, ja dic, dels enginyers de la empresa que s'ha encarregat de fabricar i de mantindre aquesta atracció Inferno. El parc lo que ha dit és que se fan revisions no només d'esta, sinó de totes les atraccions que se fan a diari, i que se manté un escrupulós protocol de seguretat en totes les atraccions, màxim en estes, que, en fi, vos confessaré que encara que he anat moltes vegades a este i a tres parcs en els nanos, pues és que jo no m'atrevisc a pujar a aquestes atraccions, sincerament. En esta te peguen voltes i revoltes a 60 per hora i n'hi han curves, i jo els dic als meus nanos, no sé quin gust li tragueu a la sensació, jo vaig a la sensació que tinc sempre en aquestes muntanyes russes i en aquestes atraccions, és que me vaig a morir, que me vaig a despansurrar i que me vaig a... I, escolta, no n'hi he trobat mai la gràcia. Entenc, tot l'adrenalina, tot això, fenomenal, i que siga un negoci estupendo i que forme part de la marca Benidorm i del turisme de la Comunitat Valenciana. Fenomenal, no, res en contra. Te dic únicament, pues, que mira, jo estic més a gust baix d'una figuera, escolta, què sé, fem-me una becaeta, porto una altra marxa, no? Bueno, total, que... En fi, molt pendents del que, si hi ha qualsevol novetat, vos la contarem. Realment una tragèdia per al parc, un colp realment molt dur. Ja havien tingut accidents molt greus els altres dos parcs que hi ha en Espanya, el Port Aventura i el de Madrid, el de Warner, però Terra Mítica, des que va obrir, no havia tingut, pues, ninguna tragèdia d'aquestes característiques. Bueno, ja ha arribat este estiu. Ahir per la vesprada, conforme sabreu. Bueno, estarem molt pendents de tot el que siga, en fi, per descomptat, actualitat en el dia d'avui. Avui, en l'últim tram del programa, vos volem convidar, això sí, a escote, eh? A escote, pagant cada un lo d'ell, a anar-nos-en de viatge, perquè si ens agrada posar la mirada en llogarets, en racons i en llocs estupendos que tenim en la Comunitat Valenciana, ara que estem en estiu, igual tenim quatre xavos gastadors i podem dir, pues jo faria un viatget una miqueta més llarg. Hem quedat en la vicepresidenta d'Agències de Turisme de la Comunitat Valenciana, una xicota més molt simpàtica i que sap molt de viatges i a més ho conta molt bé, que li diuen Teresa Altarejos. El primer viatge que ve a suggerir-nos, ni més ni menys, que ens col·loca en The Big Apple, en la Gran Poma. Ens anirem a Nova York a fer un viatge per Broadway, de la mà, bueno, per Broadway i per la Quinta Avinguda i per tots els llocs de Nova York que ens porta Teresa Altarejos en l'últim tram del programa. Hem quedat en un doctor pediatre avui, per un doctor pediatre realment molt, molt especial, un home molt... un amant del seu treball, bueno, com tots els doctors, realment, i més és que se dediquen a cuidar de la salut dels xiquets. Però és que té molta gràcia este home, el doctor Isidro Vitoria Miñana. Ha fet un llibre, jo tinc que ser en les mans, jo vos el recomano, si en casa pues esteu criant, teniu una criatura de mesos, perquè desmunta molts mites, moltes falses creences que n'hi han. De fet, el llibre se diu Cuidados del bebé, verdades, mitos i errores. Hi ha coses que tenim percebudes en el cuidado del dia a dia dels menudets i la veritat és que no són certes. Una guia per a pares i per a iaios actuals. No evita el doctor Vitoria el que els iaios tiren una maneta i, en fi, i de quina manera en cuidar a les criatures. Bueno, pues serà molt interessant. És un home a més que comunica estupendament bé i a banda de base científica el llibre té, en fi, és molt ameno i ja vos contarem algun detall i desmuntem alguns dels mites i de les creences en el cuidado dels bebès. Per descomptat, l'amic Tito Bau, Vicente Bau, el gran capitán Bauer, estarà per a contar-nos l'última hora del futbol. Avui sí que parlem de futbol, perquè últimament este amunt i avall en la compraventa. I el que tenim és una mala notícia, com ja sabreu, des d'ahir. I és que este club, que en l'avinguda de Peter Lim anàvem a ser el club comprador i anàvem a vindre així jugadors d'ací i d'allà, i Argentina i Portugal i Estònia i Lituània, però resulta que el primer que hem sabut és que hem venut una de les perles de la cantera i a més un dels jugadors en major projecció de l'equip, Juan Bernat. 11 més 1 milions d'euros, 12 milions d'euros per a un, en fi, un lateral extraordinari. Se'n va al Bayern de Múnich. Jo considero efectivament que ens hem desfet d'un actiu fonamental, del major actiu ara mateix, o d'un dels majors actius que tenim com a jugador i com a projecció. I és de casa, de la cantera, dels que senten l'escut. Bueno, el Bayern de Múnich, a més, ha vingut per i ser a pescar a València, perquè està darrere també del porter del Llevant, Keylor Navas. A veure com ha anat l'entrenament i, per descomptat, ens sumarem al dol generalitzat que hi ha per la mort d'un mite extraordinari del futbol que també va tindre el seu pas per el València com a entrenador i va deixar una empremta inesborrable i inoblidable, el gran Alfredo Di Stéfano. Hem quedat en el gran Javier Subirats, en el gran Subi, per a contar-nos, i en companyia de l'amic Vicente Bau, recordarem anècdotes del pas del gran Alfredo Di Stéfano per València, última hora de l'entreno, en fi, tota l'actualitat del futbol per descomptat. Ja és migdia i 38 minuts. Comencem. 97.7 La ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Come on. Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. La alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Volveran restaurante. Porque están mis marcas favoritas. Porque se come de lujo. Porque me lo paso genial. Y yo. Porque su parking es gratuito. Ah, y porque han empezado sus rebajas. Reconócelo, no vienes a MN4 solo por las rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio en la pista de silla. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. En Milar, los descuentos vuelan. En Milar, del 7 al 9 de julio, tienes un descuento del 21% en una selección de televisores Samsung. Recuerda, en Milar, del 7 al 9 de julio, 21% de descuento en televisores Samsung. De la mà de Amstel. Ja saps que lo teu és lo que mola més. Amstel presenta els concerts de la Fira de Juliol i, a més, Amstel és partner i nosaltres som orgullosos partners també de la cervesa nostra de Amstel, així en la 97.7. I en este raconet del programa en què vos informem de què és el que hi ha en la Fira de Juliol, que se diu Una cervecita en julio. Pues sí, probablement no teníem el dia creatiu en quant a títols de seccions, però no me digueu res, digueu-li-ho tot a Leonardo Marín. Què tal, Ximo? Bon dia. Pues molt desaprofitat, però en general bé. Sí? Sí? Estàs molt desaprofitat? Sí. Això no que tu que treus. Efectivament, jo anem així de la mà de Amstel, perquè no diga gol, diga Kempes, no demanes una cervesa quan vas a un bar, demana una Amstel. Amstel fresquita. Porque lo tuyo mola más con Amstel. Efectivamente, vamos a contar, anem a contar... el calendari que n'hi ha d'actes previstos per avui en qüestions de la Fira de Juliol. Per exemple, a les 7:30, baile popular con Brillantina en Jardines del Palau. Tienes una orquesta. Sur, és una orquesta, orquesta. Una famada orquesta, sí, efectivament. Sí. A les 10:30, a les 8:15 tenim el concert de bandes de gaitas escoceses Sutherland School Pipe Band. Qué bonito. El mercat de tapineria. En tapineria? Eso en tapineria. És germanor. És germanor, efectivament. Nosaltres tenim la dolçaina, ells tenen la gaita i s'agermanem. I el plat fort mos ve a les 10 de la nit en Rosita Mores, Salvador Arroyo i Julita Díaz, presentado por Marco Soriano en los Jardines del Palau, bueno, Norte. No Parables Bachors. No puedo tener más lugar en mi corazón que para Rosita Mores, que a banda de, en fin, de actriu estupendíssima, és una dona generosa que dona de menjar i col·labora en Creu Roja, allí en Cullera, i dona de menjar a la gent que més ho necessita allí en Cullera, no de manera sabia. Desinteressada. Sí? Si és una dona en un dia a dia, la volen en Cullera com si fora lo que és, un mito. Un mito, la efectivament. Gran Rosita. Bueno, pues un cartell de la Fira de Juliol en activitats ben diverses, i pel que fa als concerts de vivers, que venen de la mà de Amstel, ja està ahí el flautista de Amelín, Ian Anderson. Efectivament. Jethro Tull, Ian Anderson, que ja recomanarem en el seu moment que no se'l pergueren, perquè és espectacular veure com combina aquesta flauta travessera en aquest rock and roll al pur estil anglès. Escocès, en este cas. Escocès, en este cas. Això serà dimecres. Dimecres, dia 9. Dia 9. A les 10 de la nit, en Vivers. Muy bien. Avui és 8 de juliol, continuen los festejos sanfermineros. Per cert, molt d'ànim a l'amic Vicent, que va ser el valencià, que va tindre l'enganxada, este home en de Vinalesa, allí en els Sanfermins. 8 de julio. Cosas que acontecieran en el mundo han sido un 8 de julio. Pues acontecieron muchas cosas, y musicalmente hablando, tenemos que decir que tenemos el dudoso privilegio de que en 1996, en 14 ocasiones, en 14 listas diferentes de diferentes países, fue éxito la canción de La Macarena, la mítica Macarena, que a mí, personalmente, no me gusta absolutamente nada. ¿Pero qué estás diciendo, Leonardo? A mí me gusta La Macarena. Hombre, perla, es increíble que sea la canción que más ha traspasado nuestras fronteras. Pero sí, es un temazo. Fíjate, si me gusta poco, que en vez de ponerla hoy, voy a poner una rareza que encontré encontrado por internet de Los del Río. Tenías para poner no, la me niego rotundamente. La versión americana fue una versión muy cachonda. Sí. Además protagonizó la campaña electoral norteamericana. Efectivamente. Y esto es fantástico. Bueno, la bailó Gorbachev, si no me equivoco. Gorbachev. La bailó Gorbachev también, sí. Así, con ese ritmito que tiene él, así, bueno, arritmítico, que es él. Y bueno, incluso en China también triunfó, fíjate, con la cantidad de chinos. No sé que por hay. Qué no la pones, ¿verdad? Pues no la voy a poner, porque bueno, voy a poner una rareza que he encontrado, que también es de Los del Río. Que yo creo que David, que está hoy haciéndonos el control técnico, se va a cabrear bastante porque es un fan absoluto y acérrimo de los Beatles. Pues bueno, Los del Río, junto con Diango, versionaron esta canción súper conocida de los Beatles. Hey, yo, no seas así. Abre la puerta del corazón. Sonríe y sueña que puede ser. Y empezar a sentir amor. Hey Jude, dime que... Ahí tenemos a Diango también. Hey Jude. ¿Cómo se dejó engañar, Diango? Hey Jude. Por esta pareja. Yo la verdad es que he alucinado cuando la he visto. Digo, ¿cómo puede ser? Es lamentable y es lamentable. Pues oye, un poco sí, ¿eh? Déjalo un poquito. Bueno, déjalo un poquito. Ahí, bonito fue nuestro querer en tu acuérdate. Sí que es perpetrar. Esto sí que no es versionear, sino es absolutamente bueno, perpetrar. Este año la canción La Macarena tuvo serias consecuencias en las noticias que se dieron. Por ejemplo, en enero en Suiza los científicos del CERN anunciaron haber obtenido 9 antiátomos de hidrógeno, el primer logro en la obtención de antimateria. Lo cual nos ha resultado. ¿Qué relación tiene con la Pues mira, que claro. nos ha resultado muy útil porque después vino la crisis y nos dimos cuenta de lo que era la antimateria, o sea, no tener nada de nada. Pero también, bueno, también en ese mismo 1996 Aznar se proclamó presidente del gobierno español, no sé si también gracias a la Macarena, pero lo que sí que tuvo realmente... Un desastre, por lo que veo. Sí, yo creo que lo que sí que tuvo bastante incidencia fue en estas dos siguientes noticias que sucedieron en agosto. Porque en Inglaterra se divorciaron Diana Spencer y el príncipe Carlos de Gales, porque el príncipe Carlos le puso la canción de la Macarena a Diana y le dijo, esto no, va a triunfar, y le dijo, no. Digo, esto Macarena no va a triunfar. Le puso una cornamenta del 7. Me va usted a perdonar. Esas serán tus fuentes. Las mías fue que es culpable la Macarena. Y luego lo que fue más lamentable es que los Ramones se disolvieron después de su última actuación. Claro, no pudieron superar en el número 1 a la Macarena y dijeron, esto no sabemos ya, no tenemos ni idea de lo que es la Pobre, música. Se disolvieron sin oír esta gran versión de Hey Jude, por otro lado. Una pena que no la escucharan, porque igual se hubiesen vuelto a juntar para reversionar alguna canción. Bueno, impresionante. Un día Diango ponerle esta canción. Y no creo que entre a eso. Maestro, solo por curiosidad, ¿cómo te convencieron? Por favor. Vamos a escuchar un pelín más. Bueno. Pero es festiva, no es festiva. ¡Ole, ole! Festiva es un montón. Todo de esta pareja es muy festivo. Bueno, en fin, impresionante. Oye, no doy crédito, desde que me has enseñado en la redacción esta fotografía, no doy crédito. Bueno, nos hemos... Es un niño. No sé. Un niño de, tendrá, no sé... Más de 5 años, porque el artilugio este es para más de 5 años. Está crucificado. Está como crucificado, sí, en la cama. Porque sus padres le han atado. Sí, bueno, esto es la foto publicitaria, porque se ha inventado un chaleco de fuerza cristiano que evita que los niños se toquen a temprana edad. Parece mentira que esto suceda, pero bueno, la idea surgió. Es un chaleco, es un sistema rígido, sí, por el cual al niño lo tienen con brazos en cruz, las piernas sujetas, todo atado a la cama, y no de manera puede que levantar, no puede ni nada. No se puede levantar. Lo más importante, no se puede tocar. Que no se puede levantar puede de menos. No puede levantar las manos. Bueno, es cristiano porque el niño está efectivamente. Es como un chaleco de fuerza. Correcto. En fin, es absolutamente deleznable bajo todos los puntos de vista. Y eso lo comercializa una firma. Bueno, sí, aparece... Y hay padres que lo compran. Esto. Sí, parece ser que sí. Parece ser que fue una iniciativa que salió de una página de Facebook, de una organización cristiana llamada Stop Masturbation Now. Que aunque no sepamos inglés, yo creo que más o menos se entiende Stop, por dónde van también. Los tiros. Y Nau también, vamos. También en la misma página web hay algunas consultas por si existen otros modelos de varios colores para personas adultas. Y una marca de ropa está pensando en sacar a la venta el modelo en color flúor. O sea que no nos tocaremos, pero dormiremos de lo más psicodélico. Que, bueno, tiene su cosilla. En fin. absolutamente tremendo. Bueno, para rematar, como siempre, este consejo absolutamente inútil, pero bueno, puede servirte, como dice Leo, para acercarte a tu chica favorita en una barra veraniega. En una primera cita, ¿sí? O en, no en una primera cita, sino estás en una discoteca en verano, te acercas a una chica y le dices, ¿tú sabes que los peces pequeños no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura 2 minutos y es como si volvieran a hacer cada 2 minutos? Sí, esto me la apunto, está simpática. ¿Para romper el hielo? Sí. Ayer tuvimos de los 100 cafés en menos de 4 horas y hoy que los peces pequeños... No se aburren. No se aburren. Que no tienen tiempo de aburrirse. Claro, no se olvidan de no que se están aburriendo. Poner el típico cofre con saliendo burbujitas porque es que no se van a acordar que está ahí a los 2 minutos. Le da exactamente igual. Bueno, pues, Bonico, útil y curioso. Absolutamente. Cuídate mucho. Hasta mañana. Adiós. Tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches. He bañado mi no madrugada, he besado el de noche. Estamos solos, vi fortuna, vi necesidades, vi quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo. Este es Pablo López, que actuará en los conciertos de Viveros de la Feria de Julio el domingo día 20 junto a un grupo valenciano que queremos un montón, que son Nada Que Decir. Que me llevo yo. Bueno, sona la veu del nostre diamante de Iraila. L'altre dia tindrem ocasió, Leo, de parlar amb el papà de Iraila. Es va contar aquesta iniciativa fantàstica per la qual tindrem sempre en la memòria a Iraila, punt número 1 i punt número 2. S'ajudarà i de quina manera a les famílies i sobretot a la investigació del càncer infantil. Bueno, la idea me sembla bàrbara i avui Leonardo estan aquí en persona, en fi, els impulsors d'esta iniciativa, que són els papis d'Iraila, que me sembla estupenda i en la qual, a més, tenim l'orgull de veritat de participar, la 97.7, eh? Efectivament, tenim a Amparo i a Juan, que a més venen a contar-nos en primícia absoluta una iniciativa que van a tindre ara a finals de juliol, així en València, van a recaudar fondos per a esta fundació, efectivament, i bueno, pues a mi m'agradaria que tant Juan com Amparo siguin en ells mateix el que mos contaren esta iniciativa que han pres. Bueno, molt benvinguts, com esteu, parella? Bé, molt bé. Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, conteu-nos, l'altre dia tinguérem ocasió de parlar amb Juan i ens contareu esta iniciativa que anàveu ja fa temps barruntant i per la qual jo crec que tot el món ja vos haurà donat parabéns i enhorabones sobrades, però esta iniciativa, Amparo, que comentava Leo concretament, quina és? Vale, esta iniciativa és un macroconcierto que vamos a dar el día 29 de julio a las 7 de la tarde en el Palau de la Música en la Sala Iturbi. Es un macroconcierto, por supuesto, benéfico de la ONG Iraila, también en su homenaje, donde van a participar un gran elenco de los niños de la Voz Kids, que eran sus compañeros. Entre ellos, pues vamos a contar con la presencia, como no, de María Parrado, la ganadora. Tenemos también a Pilar Bogado. Tenemos a Kerman, que nos sorprendió con su acordeón. Tenemos a Yasira, una de las más pequeñitas y también valenciana. Tenemos a Edu. Y no sé si se me olvida alguno más porque tenemos un montón. Tenemos a Lucía Gil, que también vendrá. Y no sé si se me olvida alguno más, pero vamos, la mayoría... No sé si has mencionado a David García, que es conocido como el Michael Jackson. Sí. Que es un bailarín excelente. Edu, que ya lo hemos dicho, Elena Alberdi. Participará también Johnny Rosselló, que es un pianista molt jove y de Picassent. Keira Jackson, que és un cantant i bailarí també. Tinc curiositat per veure a Keira Jackson i a David García. David García té 10 anys i Keira Jackson ja és un home, ja me pense que té 25 o 30 anys. M'agradaria veure aquest enfrontament dels dos Jackson, a veure com ho fa. Has passat un poc de puntillas per encima de Lucía Gil, que és una cantante extraordinària, que además pudimos disfrutar-la aquí en la 97.7. Aparte, és una niña fantástica, canta de maravilla, de aparte es súper conocida también por la serie de Disney Violeta, que además el fenómeno fan, yo no sé si tiene ya casi 300.000 seguidores en Twitter, o sea que bueno, un conciertazo. Y lo importante es que mañana, a partir de las 10 de la mañana, si no me equivoco, exacto, se ponen a la venta en el Palau de la Música estas entradas con un donativo de 20 euros, que con la cantidad de artistas de la voz que van a estar allí presentes, yo creo que es un precio súper, súper, súper popular, y que además sabemos todos los que vayamos a ir con los nanos que estamos contribuyendo a una causa fantástica. Efectivamente, a partir de las 10 de la mañana se abren las taquillas. Yo voy a estar a las 9 y media porque tengo compromiso con unos amigos que me han dicho, hombre, tú qué, pues tráeme. Entonces yo mañana traeré aquí al polígono Bar Adecuar, muy cerca de aquí, a Atasco, a la Cooperativa Valenciana de Taxistas, 10 o 12 entradas para unos amigos. Y si alguien quiere aprovechar para pasarse por ahí, pues le puedo vender también alguna entrada, si no pueden desplazarse hasta el Palau. Y también se pueden comprar las entradas por entradas.com. Lleva un pequeño recargo de trámite, pero bueno, es insignificante, lo que más cómodo sea para cada uno. Sí que me han advertido que en este tipo de eventos las entradas suelen desaparecer rápidamente, así es que sugiero que o bien mañana a las 10 en punto estén en taquillas o estén delante del ordenador, o si tienen la suerte de conocer algún miembro de la junta directiva de la ONG Iraila, como somos nosotros, pues que nos las pidan y nosotros encantados las cogeremos para todo aquel que lo solicite. Porque lo que se ha habilitado es la sala Iturbi, ¿no?, del sí, Palau de la Música. Sí. Bueno, reservaros esta fecha en el calendario, martes 29 de julio a las 7 de la tarde, pero previamente, efectivamente, pues pasad por el Palau a recoger vuestra entrada. Adiós, me imagino la organización también, Amparo, muy emocionante también, ¿no?, volver a contactar con los chicos, sí, cuando les dices sí, la idea de la ONG, que Iraila va a estar detrás, sí, arriba, sí, ¿eh? Iraila va a estar porque van a haber unas pantallas gigantes, ¿vale?, donde se van a emitir, por supuesto, actuaciones de Iraila y varias imágenes también, porque algunos de los cantantes, como es Keira Jackson, va a cantar una canción dedicada a Iraila. Y durante esta canción, evidentemente, se van a proyectar un montón de fotos de Iraila también. Como tú decías, Chimo, ha sido muy emocionante ponernos en contacto con los niños. Todos nos han respondido de una manera fantástica. Todos están encantados de venir. No nos han puesto ninguna pega de ningún tipo. Incluso ha habido alguna madre que ha dicho: si mi hijo tiene algún compromiso, lo cancelo. O sea, ha sido de verdad... Son chicos que ya tienen una agenda zen. Sí, sí, sí, sí. Es importante recalcar que vienen todos de manera altruista, por supuesto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nadie cobra. Incluso tengo el ofrecimiento. Lo más bonito de esto es que prácticamente no hemos tenido que llamar a la puerta de nadie. Han sido ellos los que nos han dicho: oye, cuenta conmigo, si haces algo... Incluso estoy esperando la respuesta de Jesús Vázquez, que se ofreció para asistir al evento. O sea, ha sido... Yo todavía no he tenido que llamar ni siquiera a vuestra puerta. Vosotros habéis sido otros de los que, de manera totalmente altruista, habéis colaborado con nosotros, que os lo agradezco enormemente. Y ya te digo, de momento todavía no he tenido que pedirle a nadie, ayúdame a... Ha sido la gente la que me ha dicho, ¿a qué te puedo ayudar? Y en eso estamos. Pues lo importante es eso, mañana a partir de las 10 de la mañana o entradas.com o ir a las taquillas del Palau para conseguir esa entrada para ese macroconcierto que se va a hacer, el primer macroconcierto que va a hacer esta ONG Iraila, y espero que sea el primero de muchos más. Bueno, pues en fin, orgullosos ayudantes, porque ayuda, ayudadores de este concierto, con la mejor intención, por supuesto, como nace también esa ONG Iraila, y es ayudar a las familias de los nenes y las nenas que tienen cáncer, y sobre todo también a ayudar a la financiación para la investigación tan importante para el cáncer infantil. Es decir, todo ese dinero, que todo el mundo tenga claro que aparte de pasarlo fenomenal, va a ser muy emotivo el concierto, realmente es un evento extraordinario. Extraordinario porque va a ser muy difícil volver a reunir a todos estos enormes artistas con enorme talento solamente en un día, martes 29 de julio, 7 de la tarde. Bueno, pues por 20 euritos hay que rascarse, ya sabemos, pero hay que hacer unos ahorritos y pasarse por el Palau, taquillas a partir de las 10 de la mañana abiertas. Juan lleva una camiseta que digo que esta vida es como una lasaña. Falta acabar, vale, te has quedado ahí. Falta acabar de desenvolver. Tenía un enorme sentido del humor y bueno, no sé com dir, pues yo pues estimem moltíssim el que esteu fent. Mereixeu tot el nostre suport, Amparo. Moltes gràcies, Juan. Moltes gràcies. Vinga, endavant. Gràcies a vosaltres. Gràcies, bonicos. Bueno, una miqueta més de retard. Gràcies, Leo, de l'habitual. Farem una paradeta i de seguida Arantxa Ferrer en l'última hora els servicis informatius de la 97.7. Ara tornem. Para acercarnos a nuestros montes, disfrutar del aire limpio, del sonido de los animales, del olor de la hierba, este verano queremos darte buenas noticias. En la lucha contra los incendios forestales, contamos todos. Respeta la normativa y si detectas un fuego, llama al 112. Son Prevención. Generalitat. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Clochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Del 2 al 12 de juliol, vine a Foios i emporta't una dotzenia. Una dotzenia d'amor. Una dotzenia de llàgrimes. Una dotzenia de vergonya. Una dotzenia de tendresa. Una dotzenia d'alegria. Però sobretot vull una dotzenia d'emocions. A Foios, dotzena mostra de teatre novell. Escènia, teatre fresc, 100% natural. Servicios informativos. Novetats informatives, Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Molt bon dia, Ximo. Bueno, i anem al jutjat d'instrucció número 2 de Benidorm, que és el que continua investigant les causes de l'accident que va tindre lloc ahir per la vesprada a Terra Mítica. Ja sabeu, este jove de 18 anys que va morir ahir per la vesprada en caure al buit des d'una muntanya russa del parc, una atracció que se diu Inferno. Bueno, algunes novetats, encara estem pendents de... Imagina que d'informes tècnics, no? Sí, de moment continuem esperant a les investigacions del jutjat d'instrucció número 2 de Benidorm, mentre Terra Mítica assegura que s'ha posat en contacte l'empresa alemana responsable de l'atracció d'Inferno, que va a patir este fatal accident, per a que els seus enginyers investiguen també què ha passat i quines són les possibles causes d'este fatal accident. Fons del Departament de Comunicació de Terra Mítica han insistit en que el sistema de seguretat és molt estricte, han subratllat que els arnesos es bloquegen i sols és possible que s'obriguen quan estan parats. En esta mateixa línia remarquen que els arnesos en moviment no poden obrir-se. Sí, perquè efectivament això que estàs comentant, no? Que una de les possibilitats que estan investigant-se és que l'arnès no hagi fixat la subjecció efectivament en la tracció. L'altra possibilitat és qualsevol altre tipus d'errada mecànica de l'aparell que farà que el xicón, que este xofe caiguera al buit. Bueno, davant qualsevol tipus d'errada, el que diuen pareixer des de l'empresa responsable d'aquesta tracció d'Inferno és que la mateixa tracció no arranca, és a dir, si no està tots els sistemes de seguretat en marxa, el sistema no arranca. Sí, asseguren que ante qualsevol tipus de fallo no arranca la tracció i seria impossible que es posara en marxa en un arnès obert. Anem a veure què és el que ha passat i què diuen les investigacions. Sí, no és. Bueno, des que va obrir Terra Mítica, pues, una tragèdia, per descomptar, com esta no ha passat, excepte algun xicotet incident. Efectivament, insistim que són atraccions que tenen el més alt nivell de seguretat, però alguna cosa ha passat així i haurem d'averiguar què passa. I què és el que ha ocorregut? Un dur col també, per al parc d'atraccions i també per a Benidorm, perquè tenim una altra notícia tràgica que ens situa en la localitat turística costanera alacantina, en Benidorm, i és que han trobat surant un cadàver a uns 100 metres del litoral de Benidorm. Està investigant-se qui és este home. Sí, estan investigant a qui pot pertànyer el cadàver d'una persona que ha aparegut flotant a 100 metres del litoral de Benidorm, frent al tossal de la Cala, molt proper a la platja de Ponent. S'ha donat l'avís a la policia local, una lanxa de salvament marítim i una altra de la Guàrdia Civil, que han rescatat el cadàver, que encara de moment es manté sense identificar. Tornem a València. La plataforma Salvem el Cabanyal assegura que la sentència del Tribunal Suprem evidencia la falsedat dels arguments de l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Sí, des de la plataforma insistixen en que la sentència del Tribunal sobre aquest recurs presentat per la Generalitat mostra que es continua sense adaptar el projecte urbanístic a la llei de patrimoni, per la qual cosa continua sent il·legal el projecte de l'Ajuntament. La entitat, en un comunicat, acusa així a l'alcaldessa de València, Rita Barberà, de continuar mentint, i diu que quan es pacta voluntàriament en cultura, no és d'una manera voluntària, sinó que està obligada per llei i amb uns requisits molt específics a fer-ho d'una determinada manera. Compromís per la seva part a preguntar per la situació de la retirada d'este recurs municipal contra l'ordre ministerial de protecció del barri valencià del Cabanyal. 13 persones detingudes, integrants d'una xarxa, acusats de comercialitzar productes fitosanitaris de manera il·legal. Aquestes 13 persones que ha detingut la Guàrdia Civil ha imputat a 3-10 per pertànyer, suposadament, està investigant-se, a una organització que es dedicava a comerciar de manera il·lícita en productes plaguicides agrícoles. Sí, productes reguladors del creixement de vegetals adulterats. L'operació ha estat en diverses províncies espanyoles, entre elles la nostra, València. Els detesos els imputa delictes contra la salut pública, la pertenència a grup criminal, contra la propietat industrial i la falsificació de documents. L'operació, que es diu Texas, han intervès més de 32 tonelades de substàncies actives i productes il·legals. Estos es venien en envases sense etiquetar o amb una etiqueta manipulada per imitar els originals. A més, no tenia ninguna garantia necessària en quant a la qualitat i a la seguretat d'estos productes. L'exdirectiu de Ràdio Televisió Valenciana, exdirector de Ràdio 9, Lluís Motes, ha defès davant el jutge que durant la seva etapa en la societat es preocupava per aconseguir una bona programació i per incrementar l'audiència. S'ha desvinculat de qualsevol despesa extra, diguem, control pressupostari o dels mateixos pressupostos, que segons Lluís Motes diu que venien aprovats per la Generalitat. Sí, Motes ha pronunciat d'esta manera en la seva declaració com imputat en el jutjat de primera instància de Paterna, on estava citat en una causa oberta per presumptes irregularitats en els contractes de Ràdio Televisió Valenciana. Ha acudit al jutjat sobre les 9 del matí, allí l'esperaven una trentena dels treballadors de la ràdio i televisió públiques valencianes, que l'han rebut en crits de corrupte i altres més. L'exdirector de Ràdio Nova ha denunciat en el jutjat de guàrdia després d'acabar la seva declaració haver rebut una patada i haver-se sentit també coaccionat a l'entrada del tribunal. Pel que fa a l'oratge, com tenim el panorama, Arantxa, per al dia d'avui? Avui un dia molt tranquil, amb cels poc nuvolosos, vents que van a soplar de manera fluixa, amb brises en el litoral i de direcció variable, les temperatures que es van a mantindre sense canvis, pot ser un peliu més baixetes, esperem màximes de 27 graus en València. També en la zona de Requena, Utiel, 31, tindran a Xàtiva i 30 en la zona de Gandia, Oliva. Bueno, pues per avui la cosa tranquil·la i aquestes temperatures, pel que fa a la jornada de demà, que algun nuvolet o què? Poca cosa. Més de lo mateix, els poc nuvosos, els vents que van a soplar fluixos de direcció variable, les temperatures màximes sí que van a baixar un poquet lleugerament, però les mínimes es van a mantindre sense canvis, un dia típic del mes de juliol. Tornem a escoltar-te a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, Arantxa. Adeu. L'actualitat futbolera, oi, quin gall, l'actualitat futbolera, dic que ve de la mà del capitán Bauer, Tito Bau, què tal, buenos días a la orden. Muy buenos días, tristes días para el valencianismo también, por el fallecimiento del gran don Alfredo Di Stéfano, ¿no? Es historia viva del Real Madrid, que duda cabe, pero es historia patrimonio del fútbol, diría yo, pero en Valencia hizo muchas cosas, grandes cosas, enormes cosas, que hay que reconocerle y agradecerle. Ayer ya nos contaba don Vicente, en fin, el anecdotario, cuando apenas era un barbilampiño plumilla, debutaba en estas buenas artes del oficio de escribidor y de periodista, cuando tuvo una entrevista con don Alfredo, al que iba ciertamente compungido, por no decir acojonado, utilizando un tecnicismo muy propio. Y a partir de aquí, que la cosa quedó muy bien. Hubo una bonita relación después, ¿no? Hubo una bonita relación, le voy a explicar. Yo me fui en Levante, sin el mercantil valenciano. Entonces, me fui al Parador y había quedado, bueno, a buscarme un poco la vida, a ver si le hacía la entrevista a Di Stéfano. Efectivamente, iba absolutamente acongojado, con pánico. He encontrado la página, me la he leído. Empezamos a las 12 de la mañana con una cerveza. ¿Qué es una cervecita, Vicente? Una cervecita. Empezamos a las 12 de la mañana, dos cervecitas, tres cervecitas. Paella, toma la paella conmigo, Vicente. ¿Cómo te vas ahí, Vicente? Y entonces, llegué a las 7, con tres gin tonics encima, cuatro cervezas, la paella, y escribí un reportaje que lo acabo de leer, y a mí mismo casi se me saltan las lágrimas. De las anécdotas y Vicente, de lo... te puede coger este incunable que es historia viva de nuestro periodismo, sí, y que nos lleva al 9 de agosto de 1985. Ni más ni menos. Esto es emocionante. Estoy al lado de tu firma aquí, Vicente Bau. Pero ojo, es que es Alfredo el pelao, Vicente. Sus hijos, el cocinero que nos hizo la paella. Foto, los nenes, el cocinero de la paella. Sí, sí, sí. El titular, de la mano de Alfredo, saldremos campeón. Eso, el pelao pasa unos días de vacaciones en Valencia. Muy bonito. Eso es lo que le cantaba la afición de Boca. Entonces era entrenador de Boca Juniors, luego vino al Valencia, pero ya había ganado la Recopa, de la que dice exactamente: che, qué partidazo hicimos. Hay que poner el acento de Alfredo. Sí, claro, por supuesto. Hacimos con el Valencia en Glasgow. Y dice: en Glasgow. Antes de comenzar el partido, Kempes me dijo que tenía el tobillo de la pierna derecha muy hinchado, pero que estaba dispuesto a saltar al terreno de juego. Y luego va y mete el gol con la derecha, che, y la tenía de palo. un fenómeno. Efectivamente era de palo, pero ciertamente... Oye, hablando de grandes y queridos del valencianismo que han compartido con don Alfredo Di Stéfano momentos, intimidades, vestuario, que crecieron con él también como jugadores y que además han sido, mitos del valencianismo. Por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Quién es el que hizo el mejor Valencia de la historia? por poner un ejemplo. ¿El que lo construyó o el que lo entrenó? El que confeccionó el mejor Valencia de la historia. No el que lo entrenó, el que lo confeccionó. Entrenó lo Benítez. Benítez estrenó el traje, pero el que cosió el traje... Don Javier Subirats, ladies and gentlemen. Che, Subi. ¿Qué tal? Molt bon matí. ¿Cómo estás, bonico? Molt bé, molt bé. Ay, recordant a don Alfredo y esta sí. Anécdota de debutante Barbie Lampiño de Vicente Bau en el año 85. Tu, quin record portes en el cor d'aixòs imborrables de don Alfredo, Subi? Sí, bueno, jo la veritat és que ne tinc molts, no? Perquè per a mi va ser un pare esportiu en la primera etapa, després de vindre de la mili, va ser lo de la Recopa en Glasgow, que ens va donar l'alternativa pràcticament a Tendillo, a Pablo i a mi, i després ens va mantindre hasta la final en totes aixòs eliminatòries, i després també en l'última etapa, també en l'any 85, 86, 87, que ja... que era pràcticament de les últimes meues, ja quedaven poquet, pues, també va ser un home que apostà molt per mi. I sí que és de veure, no? És un home que donava molt de respecte quan volies parlar en ell, però que després, en el tracte curt que diu, era un home afable, un home fantàstic, que no podien passar moltes hores sense que te donares compte al costat d'ell, no? I en definitiva, un home que li agradava molt el futbol i que confiava també molt en els jovens. Javi, tu que eres una esponja que tot l'absorbes y lo aprendes y luego lo pones en práctica, ¿qué huella te dejó Alfredo para que luego hicieras lo que hiciste con el Valencia, que tú también te pasaste es un pelo? Bueno, a mí, no sé, me dejó la etapa de un hombre que veía muy bien el fútbol, que sabía elegir muy bien los jugadores, que confiaba con la gente joven, que quizás a la hora de expresarse no es de esos hombres con los tecnicismos que hay ahora a la hora de expresar, de decir cambios de orientación, de decir cosas, palabras muy técnicas, pero sí que sabía muy bien elegir a los hombres y dar confianza a los jugadores, ¿no? De ahí, pues bueno, pues ya vimos sus etapas en todos los equipos, en Valencia, pues consiguiendo la Recopa y bueno, y cosas que pasan en el Valencia después de conseguir la Recopa no siguió, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que pasan en el Valencia, ¿verdad? A ver, Javi, por el amor de Dios, el Valencia. Sí, pero también sí, de reconocer sí. Efectivamente cosas raras que usáis, ¿no? Que en la nuestra historia hay momentos de juventud, de brillo y de esplendor, però que, escolta, també em fica la pata i moltíssim, i este és un dels moments, efectivament. Estàs parlant d'un entrenador, perquè, clar, l'etapa que el visquérem i el disfrutàrem tantíssim així a Mestalla va ser com a entrenador, un poc la vella escola, està recordant un poc el perfil Luis Aragonés, no? Que, tio, dur en els jugadors, però sabent que és un home molt respectat, però després en una retranca, un sentit de l'humor, sí. I una capacitat de motivació innata per a vosaltres, per als jugadors, no? Sí, era dur, però després mos definia amor, efectivament, més o menys el que estàs comentant també de Luis Aragonés. Ell sí que és de veres que tenia molta lluita en el que és directives o el que era en periodistes, i que és de veres que era un home molt més dur, però en els jugadors era un home que efectivament infundia molt de respecte, no? Per lo que més o menys una anècdota que me passa a mi en el vestuari també, per lo que dius de la impressió que te donava don Alfredo. Un dia me quirda al vestuari, no? I me diu, vamos a ver, subirà, chaval. Me diu, me comença a dir unes coses, clar, que jo no entenia res de la manera que parlava, no? I me diu al final, ¿comprendiste? I digo, sí, mister, sí, sí, mister. I ell me contesta ahí, ¿pero qué me va a comprender si no me entendió ni yo? O sea, era un fenómeno, y un home que a mi m'ha apreciat molt, no sé, cada vegada que el veia últimament, li farem un dinar, anarem a Madrid, i bueno, ell sempre, Subi, torero, sempre me dia aixina, sí. I bueno, i això, que isca ixes paraules del nom d'eixa persona tan gran que ha sigut en el futbol, però la veritat que només tinc paraules d'admiració per a ell. Polvo de estrellas, ¿eh? Sí, don Alfredo estaba hecho de polvo de estrellas. Eso que decía Javi de la relación con los medios de comunicación o con la prensa, yo en la entrevista esta que he rescatado del archivo de Levante, te voy a citar, Javi, que te vas a reír porque tiene gracia. Piensa que ya eran las 6:30 de la tarde, cervecitas, sí. Gin tonics, íbamos un poco embalados. Y todo lo que toca. Y yo que era un pollastre, me atrevo y me lanzo. Y le digo, oiga, usted no es un poco arisco con la prensa. jugándome el tipo, tengo que decirte. Sí. Y él me dice, yo no lo llamaría carácter. Yo lo llamaría carácter firme, Vicente. Con las mentiras no voy a ninguna parte. Dice, mi relación con los periodistas, se queda pensando. Dice, pero si tengo una diplomada en casa, mi hija acaba de decir que ha acabado periodismo. Yo le he indicado que si quiere ganarse las chauchas, que son las judías, que le haga una entrevista a su padre. Ella me ha dicho que ni hablar, que quiere ser como a Sorín. Y es Ubi, de veres ha sigut un plaer molt gran i te tirem en falta, ja ho saps, eh? Sí, ah, sí, te tirem en falta. Haurem bueno, de, anem a veure, anem a veure. Haurem de quedar un dia, fer una paelleta. Molt bé, perfecte. Vinga, i un abraç per a tota la família d'Alfredo Di Stefano i lògicament per a tota la família també valencianista que va tindre l'honor de poder disfrutar d'ell. Gràcies, eres un cavaller. Un abraç sí, a vosaltres. Gràcies, un gran, adéu. Un gran, que te diga figura i que te diga gran don Alfredo Di Stefano, això te lo llevas a la tumba, tu has passat per esta vida, saps? Senta algú. Que le llamava torero. Torero, això que deia torero, tio. Era un fino estilista jugando a fútbol. Y Alfredo le gustaban los aguerridos, o sea que le iría torero y alguna más le metería por el medio. ¡Meta las piernas! ¡Andate! ¡Andate! Bueno, la leyenda que se nos ha ido, y hemos querido también hacer el recuerdo de la parte valencianista, que fue mucha, de la memoria indeleble, perenne, que va a quedar la huella que va a quedar en el valencianismo como gran entrenador, desde luego que fue, y a los éxitos que nos llevó. Don Vicente, muy cabreado, muy, muy cabreado. Primero, por no seguir su fino olfato ayer cuando le preguntaba a Mari Carmen Gallarda aquello de ¿cómo es posible? En Paterna no está Bernat. ¿Y qué? ¿Por qué este muchacho no ha ido? Yo le puse como... Será porque lo tienen descansando, porque hizo algún partidito, imagino, con los seleccionados de la Sub-21. Pero no, señor, usted debía olerse la tostada ya y resulta que nos lo ha birlado el Bayern de Múnich. Pero, Vicente, ¿no éramos un club comprador? No, y vamos a la Champions. ¿Cómo vamos a ir a la Champions sin la gente de casa? Yo estoy molt cabrechat, perdone, molt cabrechat. ¿Puedo pegar en la mesa por dele, usted? Dele. Toma, que suena. Lo hace siempre Rovira. Las cosas como son. Lo digo por David, que me está mirando como con cara rara. El Valencia, comprador. Oblak acaba de fichar por el Atlético de Madrid. Cague en la sombra del demonio. Això quin ferla maestra. Y hay que decir que hoy en Paterna... ha habido despedida de alguna forma de Bernat y palabras del presidente Amadeo Salvo explicando todo ese asunto. Tenemos a Mariposa. Peladilla, capitán. Mari Carmen Gallard. Peladilla. ¿Cómo estás, cariñata? Muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido esa despedida de Bernat? ¿Qué han dicho, compañ? ¿Era esperada? ¿Y había algún run-run? ¿Algú sabía algo? ¿O han portado el callaet estos? Sí, no, la verdad es que no nos sorprendió a todos ayer la noticia porque, bueno, yo os contaba que el jugador no había estado en Paterna. Desde el club le daban normalidad diciendo que tenía permiso para no estar en el entrenamiento y por la tarde nos sorprendió la noticia de... Para fiarse del club, las informaciones. Sí, que había más de un club interesado en el jugador, que es un jugador que tenía bastante mercado, que acababa contrato el próximo año y que no iba a renovar, entonces el Valencia... se planteaba el poder vender al jugador y sacar algo de rendimiento económico ahora mismo. Mari Carmen, yo creo que las dos partes han quedado de alguna forma o han pactado hacer un adiós apacible, pero ¿cuántas veces los agentes de Bernat han intentado hablar con el Valencia o ponerse en contacto con el Valencia o negociar con el Valencia? Sí, la verdad es que la negociación sobre su renovación fue complicada. Ya hubo un momento en el que el jugador tomó la decisión de no renovar y ahí se quedó. El Valencia le hizo una oferta y se quedó sobre la mesa porque tampoco hubo más negociación, no hubo una segunda contraoferta ni nada por el estilo. O sea, ¿me estás queriendo decir que Bernat ha preferido a ese pequeño Bayern que al Valencia de Lim, que no viene nunca? En cierto modo, sí. Vamos, en todos los modos. Oye, Mari Carmen, ya sé que... La oferta que le hacen también es buena. Correcto, claro. Que lo tuyo es contar lo que hay. Y bueno, para esto está aquí el Capitán Bau, para poner la retranca y la opinión. Pero a ver, 11+1 por Bernat, nuestra perla. ¿A ti te parece una buena venta? yo creo que el Valencia pierde un jugador muy importante, que absolutamente iba a dar mucho futuro, pero bueno, ellos lo justifican en el hecho de que tienen otro jugador de la casa que puede, que piensan que puede dar el mismo rendimiento que Bernat, que es José Luis Gallá. Ah, pensé que ibas a decir a Lichichoco, que lo tenemos ahí. No. Por un precio, por un precio superior al que se fue Bernat. También han hablado de él y de Guardado como otras de las alternativas que va a tener Nuno para el lateral izquierdo. Claro, pero Guardado va a venir con una ilusión al Valencia después de que le enseñáramos la puerta de salida. Anda, que de verdad qué explicaciones dan a veces desde el club. Bueno, hay que entenderlo, sí, ojalá, de la misma manera que pasó con Jordi y Alba, ha venido Bernat, pues con Gallá pase un caso similar, pero no vamos a sacando todas las temporadas un lateral de esos llegador pequeñito de 10 millones de euros, sino no nos vamos a especializar en eso, ¿no? Gallá, Mari Carmen, tiene muy buena pinta las cosas como son, es un futbolista interesante, pero ¿qué ha jugado? ¿Tres partidos en el primer equipo, cuatro? Sí, no, la temporada pasada acabó ya siendo jugador de la primera plantilla. No ha tenido demasiados minutos porque también estaba Bernat por delante de él, pero es un jugador en el que tienen depositadas muchas esperanzas en la cantera. Era el jugador que tenían muy claro que tenía que dar el salto al primer equipo. Es el que ha pedido Nuno, entonces. Exacto, efectivamente, de la lengua me la birlaba aquí el capitán. Este lo ha pedido Nuno. Bueno, Mari Carmen, gracias, un beso fuerte. Ha sido una despedida. Bueno, Bernat ha dicho que él nació valencianista y seguirá siendo valencianista hasta que se muera y ha derramado algunas lagrimillas. Por eso estoy tan jodido. Porque se nos va un valencianista, efectivamente. Y nos hacen falta. Gente que sienta el escudo. Bueno, Mónica. Venga, hasta luego. Adiós, Peleilla. Peleilla. Bueno, la despedida de Pichi, como se esperaba, efectivamente, soltó dos o tres mandobles, como debe ser, que suscribo al pie. No solo yo, sino imagino que la inmensa mayoría de la afición, excepto los muy, muy, muy, muy cafeteros, los muy salvistas, no merecimos vivir estos tiempos, desde luego, y no se les ha tratado profesionalmente. Estoy de acuerdo. Pese a eso, fue un caballero en su despedida. Yo soy Pichi, y con la mala que tengo según a qué hora, hubiera sido bastante más agresivo. Pichi es el que ha pagado en sus propias carnes los platos rotos del destarifo, que es el Valencia. Un Valencia que lleva muchos años destarifado. Ojo, que lo que ha contado Subi, que ganaron la Recopa y despidieron a Di Stéfano, pues es que lo llevamos en la sangre. Yo no sé qué nos pasa. Pichi realmente ha dejado muy grato recuerdo. Usted comentó ayer la encuesta que hacía Levante, el Mercantil Valenciano, que lleva haciéndola también Superdeporte, nuestras dos cabeceras amigas y siempre solidarias. Y en ambos casos dan un 80-20, o sea, 80% quieren que la afición a Pichi quería. Y 20% a Nuno, que no tiene culpa de nada. Ojo, el señor Nuno acaba de llegar. En fin, lo tiene todo por demostrar. Y tiene todo nuestro apoyo, efectivamente. Y hoy en la portada del Super le vemos ya trabajando. Y además con balón, cosa que realmente, como decía aquí el capitán Bauer, es muy de agradecer que pronto empiecen a tocar balón. Igual se encuentra con Keylor Navas, precisamente en el Bayern de Múnich. Pero no. ¿Va usted a ver Brasil-Alemania tranquilamente? Voy a ver Brasil-Alemania y yo no soy dado a las apuestas, pero hoy algún amigo de esos que apuestan por internet que me lo expliquen. No tenemos anunciantes de esos nosotros, ¿no? Sí. No, que me conste, pero vale, no nos importaría tenerlo. Entonces no citamos ninguna página, hoy apostaría yo claramente a favor de Alemania. ¿Por qué? Porque no han llamado a su psicóloga amiga, señor Rovira. A Patricia Ramírez. Exacto, porque lo de Neymar y sobre todo lo de Silva, se le van dos puntales a Brasil. Se hubieran hablado con su amiga, saldrían motivados, pero no me creo yo que una psicóloga brasileña esté a la altura no es lo mismo de nuestra Bética Hispans. Por favor. Y el gran Rafa Martínez, que renueva con el tricampeón el equipo naranja, el Valencia Basket. Capitán Bauer, a su orden. A la suya. Cuídese. ¿Eres exigente en el cuidado de tu piel? Ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial. Productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. ¡En Milar! ¡Los descuentos vuelan! En Milar, del 7 al 9 de julio, tienes un descuento del 21% en una selección de televisores Samsung. Recuerda, en Milar, del 7 al 9 de julio, 21% de descuento en televisores Samsung. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Come on. Come on. Dulce, pica pica. Todo dulce o saladito. Tú puedes elegir. Caramelos, caramelos. ¿Caramelos? Sí. ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Valencia Abierta. Cescoltem. La una y mitja ya tocaetes, la una y 31. Asisten en Valencia Abierta en la teua, en la de casa, así en la 97.7. Este ratio de radio la anem a dedicar als bebés. Si esteu en casa cuidant un xiquet menudet, este ratio de radio segur que vos va a interessar. De fet, vos recomanaria que el llibre del que anem a parlar fora el vostre llibre de capçalera. Per què? Perquè hi ha respostes a moltíssimes preguntes, coses que tenim, que creguem, les donem per sabudes, o que varen ser realment aixina en altra època, però que ara són d'una altra manera. Un llibre de capçalera, ja dic, per a papis i mamis, que ara mateix esteu criant, o per a iaios i iaies. El llibre se diu Cuidados del bebé, verdades, mitos, alguns molt sorprenents, i errores, que també ne cometem, i molts. Com cuidar d'una criatura, especialment en el seu primer any de vida. Un llibre, en fi, la seva corresponent explicació tècnica, científica, però explicat de manera amena i, sobretot, comprensible per a tots. I que ve avalat, bueno, jo estic veient així, Societat Espanyola de Pediatria Atenció Primària, l'Associació Espanyola de Pediatria, Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l'Alimentació, Faros Família Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Ciberpat, bueno, una quantitat de recomanacions. Home, ell no les necessita, perquè a més és un doctor pediatra que porta una carrera i una trajectòria, i a més un comunicador de medicina i de ciència aplicada en el dia a dia, que en este cas és com cuidar del nostre bebé. És el doctor Isidro Vitoria Miñana, en fi, és el nostre convidat. Què tal, Isidro, com estem? Hola, molt bé. A més, molt content de saber que Isidro compartís vivències i procedència saforenca de Palma de Gandia, ni més ni menys. Molt bé. Molt bé, Isidro. Bueno, pues este llibre, en fi, realment, el que més m'ha cridat l'atenció són algunes de les errades i mites, coses que teníem per enteses, i jo que me n'he criat a dos, però és de veres que el temps passa i les coses s'evolucionen. Jo no sé si el millor de la teua professió, doctor, precisament és això, no? Ajudar als demés, que en este llibre és el propòsit, no? Sí, és molt, molt reconfortant poder pensar de quan en quan quines coses els pares i mares pensen en cada moment que pot ser útil per a ells, i llavors tratar de desmitificar-les. M'agrada molt perquè comences cada un dels capítols grans, no?, de les parts en les que està dividida el llibre, en el que parla en primera persona és el bebè. De fet, comença a dir, hola, soy un lactante. I comença en aquesta salutació, en primera persona, el mateix bebè conta, i en el cas de l'arranc del llibre, conta el que el seu germà li va dir que li passaria. I exactament no va ser així, no? No, efectivament. Ixa part és la que més vaig disfrutar, més vaig gaudir a escriure-la, però la que més em va costar, perquè no sóc escritor, sóc un simple pediatra. I entonces, però vaig disfrutar molt de pensar un bebè que creu quan va al paritori en sa mare i que, com va néixer, tot això. I, bueno, pues vas pensant. El cobrant en el que pensaria un bebè, el que pensa el bebè i la informació que recibís. I per què el que li conta el germà Rubén a la criatura, al nostre lactant imaginari, encara que el vegem molt real en la descripció que fa el doctor Vitoria, per què no és el que li contava? És que les coses en poc de temps evolucionen molt, canvien molt. Per això l'utilitat dels llibres de divulgació o d'explicació de les coses, perquè la ciència canvia, per exemple, la posició per a dormir, tan sols fa 10 o 15 anys era una, avui és boca per amunt, i abans era boca per avall. Així és. O inclús... Jo m'he criat boca per avall, llavors. Exactament. Sí. I no passava res, però bueno, però podia haver passat. Avui sabem que creguem que no és aixina. O l'aspirina. Abans es donava aspirina. Avui no. Avui és paracetamol, no? I què serà d'ací 10 anys? No ho sé. Pues probablement ja que estarà obert a la ciència i anar transmetent als pares. Probablement és això. Alguns dels mites, per exemple. Mito número 1. Cuando el niño nace... sempre debe llorar vigorosament. Això es pareix, ui, va plorar de fort. Exacte. Això és que està... De vegades no fa falta. De vegades no fa falta. I no falta pegar-li ningú baticul per a que es posi a plorar. Naturalment que no. Bueno, també hi ha algunes regles per a tindre èxit en la lactància. És de veres que pot ser molt frustrant per a la mare. Sí. Ai, no me puja la llet, l'estrès... El pare també no saben què fer, perquè són situacions que la mare les viu en un estrès emocional difícil. Avui la veritat és que les mares són un poquitiu més majors que fa 20 anys, però més formades o més conscients de que volen ser mares. I, per tant, probablement donen més lactància materna que fa 20 o 30 anys. En tots els respectes a la generació anterior. També els pediatres farem un error de dir que la llet materna era igual que la llet artificial. Altres de les errades que destaques... Sí, perquè probablement, efectivament, no és veritat. No. Sempre la lactància materna és el prototip del qual copiem per a fer la lactància artificial. Entonces, aleshores, pues, hi ha moltes mares que es ve bé saber que si se posen el xiquet al pit en quan naix i si observen la posició per a mamar, pues, poden tindre èxit. Coses que anem sabent i que... Si bé les analitzes, potser són les més naturals o les més lògiques, però és que hem tingut costums diferents, consells també per part dels metges i dels familiars. Les coses se feien d'una altra manera. El temps en l'hospital, ja he dedicat una part important del capítol, és un moment, s'ha de tindre molta paciència, se viu en un hàbitat, en un ecosistema molt particular, que per a vosaltres els doctors és molt habitual, però per a una família és realment molt complicat. És des del primer moment. Jo a vegades, en el llibre ho posava, el fet de que la mare en la posició en la que acaba de donar a llum davant de persones de vegades desconegudes està en una posició horrorosa per a ella. Pobre i li diuen, posa't el xiquet al pit, i llavors no passa res, el xiquet i la mare s'entenen perfectament, i el que dius de l'entorn de la sociosanitari o de l'hospital, les bates blanques, de vegades cada vegada, de tota manera, en respecte a això, hi ha més respecte a la família. N'hi ha més entorn que se pensa que les persones que estan allí sols estaran dos dies i que hi ha que respectar-les al màxim. Canvia també, efectivament, no? La manera en què el personal sanitari... està més a prop. Bueno, esteu en el dia a dia de les famílies. Bueno, ja tenim el recent nascut en casa. Bueno, primers consells, les cosetes que tenen que estar en ordre, les seues rutinetes, en fi, coses lògiques, però que convé, no? Convé tindre les clares, no? Sí, saber si poden passejar-lo, quan poden eixir a passejar, o el xupló, que també hem passat per l'època aquella en la que es donava el suero glucosado en la maternitat, que avui diguen que no, que si no interfereix en la lactància materna, o el xupló, que diguen que tard, però que no interfereix en la lactància materna, o... Sí, coses simples com si hi ha que esterilitzar masses biberons o massa poc, que a vegades se passem, de tanta esterilització, totes aquestes coses. Jo recorde cuidar el melique de les criatures en Betadine. Exacte. I ara me diu, "No, però si ho he fet, hem de pres que el Betadine té algun efecte secundari indesitjat, no, que s'absorbeix i a part de que té l'efecte secundari, efectivament, s'absorbeix i tot interfereix en la prova del taló. I llavors la prova del taló hi ha alterada falsament. En la proveta del taló? En la proveta del taló. Ostres. Per això va ser la causa fonamental. I abans, ara se fa en alcohol o en clorexidina, o de vegades hi ha algunes guies que diuen llevar-lo i secar-lo bé, el sabó. Per a vosaltres el personal sanitari és habitual, però per als pares, en este cas este que te parla, el doctor que s'encarregava habitualment de la cura del melic, pues recorda que un moment d'especial patiment i de reparo per les criatures. Otro mito, les unyes no se corten hasta el primer mes. Això també, per què són tan cabons? No ho sé. La resposta que donen al llibre és, i per què el primer mes i no la primera setmana? Sempre i quan se gasten unes tisores per a bebè i se tallen en recte i no formant la curva, d'aquesta manera poden fer un padastre, que diguem en valencià, no? Correcte, molt bé. Bueno, parles també de tranquil·litzar els papis, mamis, iaios i iaies primerissos en el tema de els problemes, diguem, menors del dia a dia, problemes que no cal recórrer al pediatre ni al personal sanitari, però que podem arreglar en casa. És allò de el famós libro de instrucción. ¿Dónde está el libro de instrucciones sí. de este pequeño? Que això com se maneja, no? Avui probablement el busquen en el Google i busquen el doctor Google. Jo de vegades es diguem, el doctor Google serà de vacances i per tant utilitza una cosa que es diu sentit comú, o parlen estos pares, els iaios, i de vegades l'entorn familiar pot traure avant pues per què plora el xiquet. Pues, moltes vegades és una cosa simple i poden saber-ho. O coses normals. És que el xiquet té bonys en el cap. Vale, pot ser normal. Eixa part té una part en el cap que la té blaneta. O ahir li ha eixit una piga en el bascoll. Sí. Bueno, saber que tot això és normal sí. també ajuda, no? Sí, i poder llegir en algun lloc que acabarà desapareguent tot això, no? Efectivament, no? Bueno, ja continuem avançant i arribem a la fase del creixement. Però clar, el creixement dels primers dies, això mos estressa molt als pares. Sí. És que pareix que no agarra pes. No agobiar-se d'entrada, no? Exacte. Perquè no té per què ser reu, no? No, i sobretot saber que pot perdre fins al 7% del pes és normal. Fins al 10% avui sabem que ja és massa. I que, bueno, que se't llega un control, i això passa en els primers dies. I que se recupera el pes al naixement com a màxim als 10 dies. Hi ha una sèrie de regles que el pediatre en seguida pot posar fi, no? I evitar això, aquest problema. I el pare Pelma, també, ho reconec. Bueno. I el pare Pelma, que està posant WhatsApp tots els dies. Sí, durant el pes? No, el tema del pes no. Ja ha sonreído el nene? Ah, ja ha sonreído el nene? Chico, espera't. Sí. Aguanta, ja ho farà. Sí. No? Sí, jo... Perquè és allà al mes i mig, més o menys. Al mes i mig, efectivament. És que no somrie, pues tindrà alguna... Pues no irà, pues no verà, sí. Pues xico, espera't. Probablement els hitos o les parts, els moments en els que té que anar fent cada una de les coses, té el seu moment, però tampoc fa falta que sigui exageradament exacte. Mira, m'està apuntant David García també, que també té la seva experiència, el tema del color dels ulls, també. Pues no n'hi ha... Que s'hi canvien, no? Que sí. I el problema és que aquí se pareix. Exacte, ja estem. Que això no ho sé, mai sé contestar. Ara sí que és de veres que en el tema de la llet materna, de allò de no, que l'artificial, escolta, són boníssimes, igual que la materna. Home, igual... No serà. Igual no, ja ho sabem. No serà. Ja ho sabem que no. Bueno, i el tema de l'alimentació complementària, una cosa que tampoc sabia, el tema de que, no, si comencem a donar-li massa pront alimentació complementària, va desenvolupar al·lèrgies... Això se pensava abans, i tots sí. pensàvem que si el peix, per exemple, o la llema d'ou, o el rovell, que si hi havia que introduir-lo molt tard per evitar al·lèrgies. Avui creiem que no està tan clar això. Sí, no està tan clar. I lo del gluten mateix. Abans se pensava que introduir-lo molt tard. Avui se sap que de 4 a 7 mesos, i si pot ser mentre pren pit, millor. És a dir, tot això va canviant i hi ha que adaptar-se. Es dedica especialment a cuidar-vos del bebè, ja el temps de la lactància, el primer mes, però després també quan el xiquet ja agarra la forqueta i la cullereta i comença a menjar també, en fi, hi ha moltes errades també, però és de veres, doctor, moltes errades de sentit comú. Sí. Xico, no li poses la tele al xiquet. o no li facis al germà que li faça, no, cucamones, perquè és que al final hi haurà un dia que no estarà el germà per fer-li el cucamones, o no tindràs la tele per posar-li la, no? Probablement no hi ha que sobreestimular el xiquet ni tan sols en el primer any de vida. No, no iPad, no televisor, no excessiva música. Probablement el xiquet simplement vol el assombrar-se de veure el contacte amb els seus pares. En això té prou. Yeah. Que estigui en contacte amb ell i tindre la paciència als pares de que se puguen brutar, dedicar-li un metro quadrat de la casa a que embrute en el seu menjar i que jugui en el menjar. Si aixina i tot, hi ha xiquets que fent això no són molts menjaors, inclús fent aixina, però és la clau, la clau per aconseguir-ho. Moltes altres coses, bueno, has comentat el tema de com dormien els xiquets, com recomanava els pediatres, que dormiren i ara ha canviat la posició, però radicalment. Jo te reconec que vaig estar acollonat molts mesos, doctor, en el tema de la muerte súbita, quan més llegia, sí. La muerte súbita, no? Va veure el xiquet, i també un excés d'informació, el que tu comentaves de la Googleitis, sí. També passa, no? Que, xico, deixa't portar, no? Pel sí. Sentit comú i pel consell dels professionals. No t'agobies, no? Sí, és que la criança té que ser el més natural possible, falta deixar que el xiquet vagi desenvolupant-se i disfrutar d'ell, no? Pensa jo. No? Canvia moltes coses. El tema de les vacunes, això ha canviat una barbaritat, també, no? Afortunadament. Ho tenim més. Ho tenim més. No anem a parlar de la pilota borda. Correcte. No anem a parlar... No, eh? No, de la varicela, no. No anem a tota parlar. Tota una generació portem però, la marca dichosa. Però bueno, què li anem a fer? Exactament. Però sí, ha canviat prou. Bueno, m'agrada molt també la comparació que fa, també, si vols, en l'àmbit més creatiu, no? I més literato, el doctor Vitoria, en el tema del somni del bebè. Molts pares els lleva el son precisament lo mal dormidor que són els xiquets o lo que pensen que són els xiquets i trata d'explicar-nos com si fos un viatge en autobús, no? Sí, sí. Que el somni del xiquet del bebé, sí, és un viatge en autobús. Està bonic això. Això ho dic fonamentalment al doctor Gonzalo Pinar Boledas, que va ser qui va redactar aquest capítol. I està perfecte perquè explica perfectament com s'entra en la son com si anaves en un viatge en tren. Correcte. I com vas passant per la vall, diu ell, i pues, com baixes, i efectivament és així, no? És un ritme natural. Sí. Bueno, el llibre, ja dic, se diu Cuidados del bebé, verdades, mitos i errores. Hem descobert alguns en la xerrada del doctor Isidro Vitoria. N'hi ha molts més. Com que té moltes pàgines en llibre, aneu descobrint-los per vosaltres mateixa, no? Moltes gràcies, doctor, per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. València viu des de ja una nova fira de juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i les Nazis Rubias, Leiva, Pablo López i els Valencians, Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope conten amb tu. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de juliol 2014. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chiribella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. Solo hasta fin de mes en Citroën Centroval te hacemos la revisión de verano de 12 puntos de seguridad de manera gratuita. Ven con tu carnet de conducir, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. Recuerda, hasta fin de mes y solo los 100 primeros en Citroën Centroval, en Valencia 3 Forges 28 y en Paterna Carretera La Cañada. En Milar, los descuentos vuelan. En Milar, del 7 al 9 de julio, tienes un descuento del 21% en una selección de televisores Samsung. Recuerda, en Milar, del 7 al 9 de julio, 21% de descuento en televisores Samsung. Click and Cook, la solución revolucionaria a los problemas de espacio en la cocina con Levante, el mercantil valenciano. Una batería de cocina exclusiva. Con un simple gesto se pliegan los mangos y las cacerolas y sartenes se apilan perfectamente en un espacio mucho más reducido. Cuatro sets compuestos de tres cacerolas bajas, tres sartenes, cuatro tapas y tres cacerolas altas con triple revestimiento antiadherente. El próximo domingo la cartilla de las tres cacerolas bajas al comprar Levante, el mercantil valenciano. Optimice el espacio en su cocina. They say the neon lights are bright on Esto es un himno, este. Es una canción ciertamente extraordinaria en una versión, en fin, magnífica de, pues, probablemente el mejor guitarrista contemporáneo de jazz, aunque aquí igual podríamos entrar en fin, comentarios o preferencias, pero George Benson es de luego un genio extraordinario. Esta canción, On Broadway, nos sumerge directamente en el trocito de radio que vamos a compartir ahora hasta que lleguen las 2 de la tarde. Lo haremos con una buena amiga experta en viajes, porque lleva toda la vida de Dios en esto, porque es una profesional de la asesoría en viajes, que os recomiendo especialmente, sobre todo si tenéis que ir a algún destino lejos de casa. También los de casa, los conoce bien. Pero bueno, ella es Teresa Altarejos, que me da mucho gusto que nos reencontremos de nuevo. Chimo, ¿qué tal, Teresa? Es un verdadero placer estar aquí en la radio contigo, de verdad. ¿Todo bien, Pelayna? Todo perfecto. Perfecto, muy perfecto. Bien. En temporada alta, además, para en los profesionales del turismo y de la asesoría, ¿no? Afortunadamente, y bueno, yo tengo que decir que este año la gente se está animando a salir, por fin. Bien, bien. Es una buena noticia. Los ahorros también hay que invertirlos en el viaje, porque nos hace crecer y aprender de una manera que solamente se consigue con el viaje. Es verdad, los libros son muy buenos, pero hay que vivirlo. Bueno, este On Broadway es en atención tuya. Nos has mandado un email diciendo, me gustaría hoy, ya que podemos pedir. Destino es la Gran Manzana, es Nueva York, que arranquemos con este On Broadway. Vamos a empezar, bueno, esta serie de días que vamos a viajar a la hora del aperitivo, que además es una hora estupenda para hacer planes de viaje, pensando esto. Con una ciudad que es una de mis favoritas. Yo voy a elegir siempre sitios en los que yo me he encontrado muy a gusto y de los que a la gente que acude no le suelen defraudar. Y Nueva York es la ciudad en la que la primera vez que uno la visita, aunque no la conozca, siente haber estado allí. O sea, tenemos tantas referencias. Yo creo que es la ciudad del mundo de las que una persona, antes de haber viajado, tiene suficientes referencias como para sentirse cómodo, orientado, porque es una ciudad muy fácil, es una ciudad muy visual, y si alguno de vosotros tiene en mente salir en breve o un poquito más adelante a la ciudad, solamente mirando el plano de Manhattan, uno tiene colocadas las 4 o 5 referencias que les van a dar, os van a dar las pautas de moveros muy fácilmente por Nueva York, básicamente andando. Ojito con los zapatos. Sí, buenas zapatillas, porque muy las buenas. Distancias son muy largas. Muy buenas, vamos las a viajar. Las manzanas son muy grandes, de hecho, todo en Nueva York, la sensación, una de las sensaciones con las que me viene es que todo es enormemente grande. Sí. Todo, desde los platos de comida hasta los taxis, las calles, todo es muy grande, pero absolutamente maravilloso. Sí. Bueno, aterrizamos en el JFK, ¿no? En el JFK. Sí, en JFK. Bueno, algún consejo, siempre en aeropuertos y siempre en verano, un consejo que son 3 P's, paciencia, paciencia y mucha paciencia. Vale. ¿Eh? Sí, sí, sabéis que además en estos últimos días, ¿no? Además ya se ha habido en las noticias que hay un incremento en la normativa de seguridad. En Estados Unidos hay aeropuertos que esto lo llevan al extremo, sobre todo cuando, digamos, se aumenta este nivel de seguridad. Entonces, bueno, si llegáis vosotros al aeropuerto a las 5, a las 4, a la hora que aterrice vuestro vuelo, calculad mínimo 2 horas para salir de él y no poneros nadie nervioso. Os van a mirar las maletas, os van a tomar las huellas digitales, os harán una foto al fondo del ojo, os van a pedir documentación, pero este es el trámite habitual y hay que pasar por él. Y como estamos de vacaciones, lo que no vamos a hacer es empezar las vacaciones ya con un poquito de mucha paciencia. Mucha paciencia, que en cuanto salgamos del aeropuerto ya prácticamente no la vamos a necesitar. Como ya nos apuntaba, nuestro destino va a ser seguro Manhattan. Sí. Para el alojamiento, ¿alguna sugerencia? Sí. ¿Algún barrio concreto? Sí, bueno, el alojamiento, la zona más cómoda para alojarse está entre el sur de Central Park, calle 55-56, y más o menos la calle 30, ¿vale? Como las calles en Nueva York van numeradas y además van por orden, no como en otros sitios, que están numeradas pero no hay ningún tipo de orden, es muy fácil ubicarse. Si queréis como referencia, podemos tomar la calle 23 como límite al sur para poder estar en un sitio en el que, dentro de las posibilidades de caminar, lo hagamos prácticamente todo. Hoteles en Nueva York hay de todas las categorías. Últimamente también se están poniendo de moda alojamientos tipo apartamento, suites, enfocados a gente que viaja con niños. Yo siempre recomiendo que, si tenéis niños y podéis llevarlos por la edad o por las circunstancias, os acompañen en el viaje, porque es una experiencia muy interesante enseñarles el mundo, porque ya les va cambiando la perspectiva. Perfecto. Entonces, como estamos ubicados en sí, en ese, 5523 en ese lugar, y luego en pues entre Madison, entre la tercera cuarta avenida y Broadway. Caray, y Broadway. Y Times Square, el cogollito. El cogollito. El cogollito. Bueno, como dirían ellos, los must, lo que no nos podemos perder. Los must, evidentemente, ahora no nos podemos perder el Empire. Sigue siendo el edificio emblemático. Desgraciadamente, las Torres Gemelas y el World Trade Center ya no existen. Parte del World Trade Center todavía se conserva, y el punto de referencia para ver Nueva York, porque además está ubicado estratégicamente para, desde arriba, tener una visión circular o una visión en perspectiva de lo que es la ciudad. Hay que subir los 103 pisos en ascensor, no es obligatorio hacerlo andando, y tener esa vista que te permite ver Central Park al norte, los dos ríos a los lados, el sur de Manhattan, Battery Park, la Estatua de la Libertad. Siempre hacerlo en un día claro, es decir, la altura, a veces tú bajo estás con un día más o menos normalito, de sol y tal, pero hay que mirar que tu perspectiva desde arriba sea lo suficientemente clara para poder tener esta visión de todo el conjunto. Este es el edificio de referencia, fue uno de los primeros rascacielos importantes del siglo XX. Nueva York es la ciudad del siglo XX, y yo os recomendaré otro edificio al que no se puede subir y que es mi edificio favorito de Nueva York, que es el Chrysler Building. El Chrysler tiene una desventaja, y es que está ubicado muy cerquita de Central Station, y la perspectiva para verlo no es buena. Es decir, tiene mejor foto que cuando nosotros estamos bajo mirándolo. Pero el remate de este edificio, yo creo que es una de las maravillas de la arquitectura del siglo XX. Hay muchas. Más de Nueva York. Hay museos, evidentemente. Si nos sale un día de lluvia, el Metropolitan va a ser nuestro refugio, porque nos podemos pasar el día entero. Pero no es necesario. Sin embargo, yo sí que pienso que el MoMA, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, que tiene unas dimensiones mucho más asequibles, en las que nos podemos mover fácilmente, es de los obligatorios. De hecho, yo consideraría el edificio cerrado obligatorio en Nueva York, y que tampoco defrauda. Y después, por supuesto, bajar a Battery Park y visitar todo lo que ahora es la Zona Cero, que para los que tuvimos la fortuna de poder conocer el World Trade Center antes del 11 de septiembre, es realmente la herida de Nueva York. No está cerrada, es una zona que todavía impresiona después de 13 años del suceso, y da medida de la capacidad de una ciudad cualquiera, pero en este caso Nueva York, de sobreponerse a circunstancias de esta naturaleza. Como arrancábamos con ese Broadway de George Benson, hay que visitar la zona teatrera. Esta también es obligatoria ya a partir de las 6-7 de la tarde. Nueva York no duerme, como decía la canción. Y cualquier musical, si nos gusta el teatro, y si no nos gusta, nos vamos a aficionar. Es obligatorio darnos una vueltecita por Broadway. Se mantienen en cartel los musicales emblemáticos desde hace 20, 30 años. Se puede ver todavía El Fantasma de la Ópera, El Rey León. Ya sabemos que posiblemente todos estos musicales también los hemos podido ver en España, pero la puesta en escena del teatro, la magia de Broadway, yo creo que no la tiene ni siquiera Londres, que se van un poco ahí pisando en esta cuestión de teatro musical. Broadway es obligatorio para la tarde, para la noche, y también es obligatorio salirse un poquito de lo que es Manhattan. hay una posibilidad, aunque no se compre la famosa excursión de la Estatua de la Libertad y de Ellis Island, el poder ver Manhattan desde la perspectiva, digamos, marítima o de los ríos, y ver el nuevo skyline de la ciudad, que tiene pues esa pieza importante que le falta, y que es sobre todo a la hora del atardecer. Al amanecer no os digo que vayáis porque está lejitos y hay que hacerse unos kilómetros, pero sí que es muy bonito bajarse al Battery Park, cogerse un barquito de los que va a Staten Island. O sea, es un barco de línea, no hace crucero, no hace excursión, no hace nada, es pasar a Staten Island y visitar la zona sur de Manhattan con otra perspectiva. Nos pasa con Teresa, como cuando estás pasándolo también, que el tiempo se te va y nos llegan las 2 de la tarde. Hemos hecho apenas un pequeño aterrizaje por la superficie de Nueva York. Yo creo que no haría falta para la semana que viene, Teresa, ni que cambiemos de destino. Nos quedan que tantas cosas. A mí me gustaría que siguiéramos. ¿Insistimos? En Nueva York. ¿Insistimos? Insistimos. Venga, pues la semana que viene volvemos a quedar con Teresa. Perfecto. Un beso muy fuerte. Gracias a vosotros. Bueno, el mestre García l'hem tingut ahí al front dels comandaments. Nosaltres ens n'anem. Arriba a la redacció d'informatius a contar-vos l'última hora. A partir de les 12:30, més València Abierta demà. Adeu a tots.